ustedes Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. ¿Qué tal, amigos, hermanos? Dios les bendiga. Muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes. Bienvenidos a Diálogo Pastoral. Aquí estamos una vez más desde nuestros estudios para todo el mundo. Dios le bendiga a cada uno de ustedes que nos mira y nos escucha. Recuerde, Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano, nuestra iglesia. Estamos en el 9426 de la calle Telephone, aquí en la ciudad espacial, la ciudad de Houston. Y estamos nosotros en este día transmitiendo en vivo a través de la radio, y también puede mirarnos a través de la televisión. A través de la radio estamos en el canal, en la frecuencia de radio, Radio Aleluya, en la 980 AM y la 88.1 FM. Y también estamos transmitiendo para toda América a través de diversas frecuencias de radio en diversos países. Estamos llegando a la Argentina, a Uruguay, a Chile, a Perú, Centroamérica y México. Con ustedes también estamos en vivo transmitiendo en la televisión a través de Nación TV, el canal 55.3 en su línea digital, 55.3 digital. Usted puede mirarnos. Y quiero, hermanos míos, en el día de hoy, abrir ya temprano las líneas. En el día de hoy voy a estar abriendo las líneas ya mismo para que usted pueda comenzar a llamarnos y participar de su programa. La gente que nos mira por televisión, quiero, bueno, en primer lugar, déjeme dar el número de teléfono, 713-991-5760, 713-991-5760, estamos en vivo transmitiendo. Y quiero decirle a la gente que nos mira por televisión que si usted nos llama, escuche en el teléfono, porque hay un delay. En otra palabra, si usted está hablando conmigo, su voz comienza a salir en la televisión 18 segundos después. Hay gente que quiere oírse inmediatamente en la televisión y cree que no está en el aire, y ya está en el aire. Así que vamos a comenzar a hacer un programa de línea abierta en el día de hoy. 713-991-5760. Usted nos puede llamar y nosotros contestamos su pregunta. Mientras tanto, quiero decirle que esta noche tenemos servicio aquí en Centro Evangélico Cristiano. Estamos este día, esta tarde, a las 7:30 de la tarde, 7:30 de la noche, en el 9426 Telephone, 9426 Telephone Row, es el lugar de nuestro servicio. Esta noche 7:30 de la noche, y en el día de mañana 7:30 de la noche, el domingo 9:45 de la mañana y 6 de la tarde respectivamente. Así que tenemos ya la línea abierta y usted puede comenzar a llamar. No hemos estado hablando durante toda esta semana, estos días. Ustedes saben que hablamos de la venida de Cristo, de la venida de nuestro Señor, la venida de nuestro Salvador, cómo tenemos que estar preparados, en fin. Y esto es importante. Quiero solamente apuntalar, por así decirlo, algunas de las cosas que esta semana hemos dicho. Tenemos que estar alerta anoche o ayer. Mirábamos nosotros, cuando estábamos ayer en el programa, la importancia que, de lo que el Señor nos decía en el libro de Mateo, en el capítulo 24, donde nosotros teníamos que estar vigilantes. Y es importante en esto, dice, velad, nos decía la palabra del Señor. Esto nos habla de vigilar. Y nos llamaba una hermana y decía, bueno, hermano, qué bueno que habló de esto. Dice, porque yo estaba confundida, decía ella. Porque para mí vigilar era creer que tenía casi que trasnocharse casi todas las noches. Como si la gente, si estuviese despierto, solamente como si los que estuviesen despiertos fueran los que se fueran con el Señor. Sí, es lo que normalmente a la gente se le ha enseñado, hacer vigilia. Pero cuando aquí la Biblia se habla de velad, obviamente es vigilar el estado de nuestra fe, vigilar dónde nosotros estamos parados con el Señor, vigilar si nosotros permanecemos en la fe del Señor, vigilar nuestra comunión con el Señor y vigilar prácticamente nuestro andar con Él. De dormir o despertar, recuerde que la palabra del Señor dice que cuando el Señor venga, algunos estarán durmiendo, dos estarán en una cama. Obviamente, eso no estaban de vigilia. De estarán en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Obviamente, esto nos habla del arrebatamiento de la iglesia. Y dos estarán en el campo. El día que el Señor le toque venir, acuérdese que la tierra, la mitad de la tierra es de noche y la mitad es de día, por este asunto del sol. Por eso la Biblia habla de día y habla de la noche. También nosotros hablábamos del arrebatamiento de la iglesia. Y esta es la palabra que la Biblia utiliza en Tesalonicenses, la palabra arrebatamiento. Yo le dije, la palabra se ha utilizado normalmente, la palabra rapto, porque, y aquí tengo mi Biblia en griego, hay una palabra que aquí se utiliza, es la palabra clave, la palabra arrebatamiento, es la palabra, dice, arpagesemeseta, es la palabra que se utiliza aquí, y esta palabra, cuando nosotros la traducimos, nos habla realmente de esto, es una palabra que se utiliza cuando se secuestra a alguien o alguien en una forma violenta es tomado de repente, de súbito, inesperadamente. Entonces, por eso normalmente se ha traducido esto como la palabra rapto, porque cuando alguien lo raptan, lo secuestran, lo toman violentamente, generalmente lo arrebatan, se da cuenta. Pero quiero aclarar esto. Y otras personas llaman o nos han llamado, estos que no entienden, esto de primera venida, segunda venida. Primera venida del Señor Jesucristo es el tiempo, o fue el tiempo, cuando el Señor vino. Segunda venida se le llama a todo el proceso, tanto del llevar la iglesia al cielo, como la manifestación de Jesucristo y su aparición para el reino milenial. Tenemos llamada ya por aquí hace ratito. Vamos a comenzar a contestar la llamada. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Esté en el aire. Amén, hermano. Sí, lo que yo le quiero preguntar es que mi hija se le inflama el vaso y dicen los médicos que ella vive en Nicaragua. ¿Cómo sabe que se le inflama el vaso? ¿Cómo sabe que se le inflama el vaso? Como médico que me... Hermana, escúcheme, ¿cómo sabe que se le inflama el vaso? ¿Ah? ¿Cómo sabe que se le inflama el vaso? Porque los médicos le han dicho. Bueno, y la pregunta suya es entonces, ¿cuál? que si hay medicina y habría que ver por qué se le inflama el vaso. Acuérdese que el trabajo del vaso en el cuerpo humano, el vaso tiene que ver con lo que es la producción de sangre, la hematopoyesis se llama esto. Y también muchas veces cuando los glóbulos rojos se rompen, entonces el vaso los toma y lo utiliza para producir más sangre. Ahora, hay personas que tienen, hay una enfermedad que se llama falcemia o anemia falciforme, que es hereditaria, donde se rompen los glóbulos rojos. Y cuando hay un rompimiento de los glóbulos rojos en un alto grado, entonces el vaso tiende a inflamarse. Lo que tiene que hacer su médico es hacerle prueba de la sangre, a ver si tenga falcemia, anemia falciforme. Generalmente la gente que tiene anemia falciforme son la gente de raza negra o que tienen familiar de raza negra. Y hay ciertos síntomas que se dan, se ponen amarillo, la persona se le pone los ojos amarillos, en fin, algunas cositas por ahí. Que su médico, si es inteligente, el médico va a hacer las pruebas necesarias. ¿Ok? Así que es lo único que puedo decirle. Dios me le bendiga, mi hermana. Otra preguntita rápida. En mi Biblia, Dios habla hoy, hay unas letrecitas chiquititas, D, W, X, L, N, M, pero son finititas. No sé, no sé, hermana, tendría que ver las letras porque no sé. Ah, bien. Okay, bueno. Dios me la bendiga, mi hermana. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Adelante. Mire, lo que pasa es que tengo una pregunta. ¿Qué opinión tiene usted acerca de que si los homosexuales que nacen podrán tener perdón ante... El homosexual, hermano, no nace. El homosexual se hace. Ok. Bueno, muchas gracias. Dios me le bendiga. No, gente no nace homosexual. La gente se hace homosexual. Una llamada. Buenas tardes. Sí, hermano, Dios le bendiga. Adelante. Hermano, yo ayer le llamé, pero no sé si cortó la llamada o me colgó. Depende. Nomás la pregunta que le quería hacer es que si uno no diezma, ¿pierde la salvación? El que no diezma es desobediente. Con eso ya le contesté, hermano. Ok. Dios le bendiga. 713-991-5760. Todas las líneas están libres ahora. Y usted puede llamarnos. Estamos ya cerrando la semana aquí en Diálogo Pastoral. Estamos dando oportunidad para que usted nos llame. Hay llamada ya por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Una pregunta, hermano. Escucho su respuesta en la radio. Los apóstoles cumplieron el mandamiento que dio Jesús en Mateo 28:19. Claro que sí. Acuérdese que Jesucristo dejó a los apóstoles, dijo, para que fueran testigos de su muerte y de su resurrección. Juan, el apóstol, si leen en primera de Juan, dijo, nosotros somos testigos. Ellos cumplieron eso. ¿Ok? Ok. Dios le bendiga. Una llamada. Hello. Buenas tardes. Buenas tardes. Hermano, ¿cómo nos debemos de regir respecto al día de reposo? ¿Por el sol o un horario definido? A la hora. ¿En qué sentido? En otras palabras, dirigirnos en el día de reposo. El asunto es que la iglesia no tiene día de reposo formal en el día de hoy. No existe para la iglesia día de reposo. Okay, pero el reposo de la iglesia es Jesucristo, conforme el libro de Hebreos. Okay, Dios le guarde. Una llamada. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Tengo una pregunta para usted. Mire, yo quisiera saber si cuando a los niños les salen puntitos blancos en las uñas es porque les faltan vitaminas. No necesariamente. ¿No? Porque escuché en un programa, salió un doctor y había dicho que a veces puntitos blancos es porque... No necesariamente. A la gente le sale y no tiene que ver con avitaminosis. Okay. ¿Y entonces es normal, no es peligroso eso? Cheque con su médico dermatólogo, pero... A montón de gente le salen puntitos blancos en las uñas. Manchitas blancas, sí, ¿verdad? Yo sé lo que es. No necesariamente es a vitaminosis. Okay. Otra preguntita. ¿Y cuando los niños... Pero hermana, yo... No quisiera yo meterme a contestar preguntas médicas hoy. Vamos a contestar preguntas bíblicas mejor. Gracias. Va. Dios me la bendiga. Una llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Adelante. Quiero preguntarle en qué consiste la Iglesia Episcopal, cuáles son sus principios. La Iglesia Episcopal vino, le voy a decir de dónde viene esto. En el rey de Inglaterra, hace muchos siglos atrás, se quería, su esposa no le daba hijos. Entonces, él era católico y la Iglesia de Inglaterra era católica. Entonces, él le pidió al Papa una dispensación para casarse con otra persona para que le pudiera dar hijos. Y el Papa no le dio la dispensación. Entonces, él lo que hizo fue, mandó a matar a su esposa. Oiga esto. Entonces, al morir su esposa, se casó con otra. Eso causó un problema tremendo. Como resultado de ese problema, entonces, de la segunda esposa también quiso divorciarse. Bueno, fue un problema, entonces él decidió separar a la iglesia de la iglesia católica. Entonces ahí surgió lo que se llamó la Iglesia de Inglaterra o la Iglesia Anglicana, donde el rey es la cabeza de la iglesia hasta el día de hoy. La Iglesia Episcopal aquí en Estados Unidos es una rama filial de la Iglesia Anglicana o la Iglesia de Inglaterra. Se parecen casi en todos los católicos, sus ritos, muchas cosas son parecidas, pero ese es el origen. ¿Pero se puede salvar uno asistiendo a esa iglesia o es igual idólatra y tiene los mismos problemas? No tienen imágenes como la Iglesia Católica, pero muchas de las cosas que se está ocurriendo en el día de hoy en el episcopalismo, por ejemplo, en el día de hoy aceptan obispos homosexuales, sacerdotes homosexuales, y tienen un montón de cosas que son muy liberales en el día de hoy. Okay, muchas gracias, pastor. Dios le bendiga a usted. Una llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Mi pregunta es, en algunas iglesias hoy en día a algunos pastores se hacen llamar apóstoles y a un grupo de líderes de ellos, profeta, ¿es correcto eso? Es incorrecto porque no hay apóstoles modernos en el día de hoy, ni hay profetas de oficio en el día de hoy. El último profeta de oficio fue Juan el Bautista. En el día de hoy hay don de profecía a la iglesia y los apóstoles fueron los que el Señor eligió y estableció para que establecieran la iglesia. La iglesia está establecida y la iglesia está fundamentada en la doctrina de los apóstoles que ya el Señor estableció y en la doctrina de los profetas que profetizaron para traernos la Biblia. En el día de hoy no existe. Ok, gracias. Dios le guarde. Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Pastor, buenas tardes. Muchas gracias igualmente. ¿Se puede aceptar la salvación por medio del teléfono? Me refiero a que anoche tengo un amigo en la Ciudad de México. Claro que sí, hermano. Claro, si alguien ora, usted guía al Señor a alguien, sea por teléfono. Hermano, sea por internet o sea por el medio que sea, usted solamente le está guiando, pero quien está haciendo la oración de salvación es la persona bajo convicción. Y si bajo convicción, esa persona ora y acepta al Señor, esa persona se salva. Sí, porque lo hice, un amigo mío está muy enfermo en la Ciudad de México de cirrosis. Uh-huh. Él siempre había rechazado al Señor, pero ayer bueno. Dios me puso, le llamé, lo guié, hizo la oración de salvación y yo confío, es la primera vez que lo hago yo. Bueno, pues sígalo haciendo, hermano, ¿ok? Es que ayer, hermano, Dios lo felicito por su programa, Dios lo bendiga. Dios le bendiga mucho. Una llamada más, buenas tardes. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Mire, yo le estaba hablando para preguntarle acerca de la Santa Cena. ¿Cada cuándo debe participar unos? No hay una fecha. Los apóstoles, normalmente los discípulos, cuando Jesús resucitó y la iglesia se reunía, normalmente la celebraban cada semana. Pero Jesús no nos dice que cada cuánto tiempo. Dice, cuando lo hagan, háganlo en memoria de mí. Ok, gracias. Dios hermano. Le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Hello. Hello, buenas tardes. Dios le bendiga. Amén. Y mi pregunta es que Mi hijo me dijo de que no entendía lo que dice aquí en Apocalipsis 19, en el versículo 16. Ajá, ¿qué dice? Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Claro. Él quiere saber si es como tatuado el nombre. La Biblia nos dice, la Biblia no nos habla de tatuaje, dice tiene escrito, dice grafé, grafos, es escritura, pero no nos dice que es un tatuaje. Okay. Okay. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Muy bien, más llamadas por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, pastor, quería hacerle la pregunta. ¿Es correcto que el chofar toque en las iglesias, pues aquí, las cristianas, no nomás los judíos? Bueno, yo tengo un chofar y lo soplo de cuando en vez. Con eso le digo todo. Ah, gracias. Dios le bendiga. Una llamada, buenas tardes. Hello. Hello. Hello. Adelante, está en el aire. Mi pregunta es... Ajá. Yo padezco de asma, ya tengo como 3 años y estoy usando... ¿Qué medicamento puedo tomar o si tiene hay... que ir al médico, hermano, no puedo darle medicamento. Porque, ok, gracias. No, aquí nosotros no recetamos nada, absolutamente nada. Para eso tiene que ir con su médico. Una llamada, buenas tardes. Hello, está en el aire y no había nadie por ahí. Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Hermano, Dios le bendiga. Adelante, está en el aire. Sí, hermano, quisiera, yo oído mucho de esa palabra rema. Okay. ¿Qué quiera decir, hermano? La palabra rema, vamos a exponer esto. En la Biblia existe lo que se llama logos. Logo es palabra. Por ejemplo, cuando alguien habla, en griego se dice legei, que está diciendo, utilizó el logo, habló. Ahora bien, en otros versículos bíblicos, en el griego original, aparece la palabra rema. Y la palabra rema se traduce como expresión. Es otra forma de decir, se habla. Expresión. Cuando alguien expresa algo, muchas veces en vez de decirse legei, se dice rema en griego. Y teológicamente hay alguna gente que han hablado, y yo creo que lo han dicho hasta cierto punto mal, la forma de interpretarlo. Porque mucha gente dice, ok, logo la palabra escrita, rema la palabra hablada. Y no necesariamente es así. Porque el logo, a veces ya le dije legei, viene del logo. Amén, y Jesús dijo, amén, amén, lego, de cierto os digo. Dice la palabra, amén, amén, lego, estoy usando el logo. Pero otras veces cuando se habla de expresión, se utiliza la palabra rema, es lo mismo. ¿Ok? ¿Hello? Bueno, creo que está satisfecho el hermano. Una llamada más, buenas tardes. Buenas tardes, pastor, le habla Julio Barquero. Solamente quiero agradecer a Dios por su vida y también por... el medio que usted usa para poder bendecir al pueblo de Dios. Le estoy viendo por el canal 55.3, ajá, vivo, y le agradezco a Dios que personas como usted puedan tener esa visión de poder administrar bien los medios de comunicación. Bueno, le voy a decir, por el canal 55.3 nos van a ver mucho mejor dentro de unos cuantos días. Estamos siendo solamente una prueba. Van a poder mirarnos perfectamente dentro de unos días, así que su pantalla llena completamente, así que... Sí, porque ahorita nada más estamos viendo una dimensión nada más del canal. Exacto. Pero nada, pastor, yo también soy pastor en la ciudad y le agradezco a Dios por usted, oye. Pues Dios me lo bendiga, hermano pastor. Compañero de milicia, adelante. Sí, somos compañeros de milicia y yo estoy casado con una puertorriqueña como usted. Así que Dios le bendiga. Bueno, mi esposa no es puertorriqueña, es americana, pero ni modo, ahí vamos. Ok. Dios me le bendiga mucho. Una llamada más. Buenas tardes. Hello. Hello. Está en el aire ya. Quería saber qué significaba la palabra Abba. La palabra Abba viene de la palabra Abba. La palabra Abba. Del hebreo es padre. Padre. La palabra uh-huh. Ab es padre. ¿Ok? Uh-huh. Okay, gracias. Dios le bendiga. Una llamada buena, o papá, una llamada más. Dios le bendiga, buenas tardes. Una pregunta, pastor. ¿El Nuevo Testamento se tradució en griego? El Nuevo Testamento normalmente fue escrito en griego. Hay cerca de 13,000 manuscritos que han aparecido, están en museos, y están escritos en griego. Y el Antiguo Testamento en hebreo, y el libro de Daniel, y no recuerdo qué otro libro, en arameo, porque fue escrito en Babilonia. Pero mi pregunta era si fue traducido en griego, si Jesús hablaba en arameo. Jesús hablaba en arameo, Jesús hablaba griego y Jesús hablaba en hebreo. Jesús sabía, y le voy a decir por qué. Porque en el tiempo de Jesús, en el norte de Israel se hablaba el galileo, que era un derivado del arameo. En la parte sur, normalmente, se hablaba, en las otras regiones se hablaba griego. Y si usted mira, por ejemplo, en el templo del pueblo de Israel, había un letrero que estaba escrito en latín, también se hablaba en latín, en el tiempo de Jesús, en latín, en griego, y estaba escrito en hebreo, diciéndole a la gente que no pasaran. Entonces, Jesús sabía hebreo, ¿por qué razón? Porque le dieron el rollo del profeta Isaías, y eso estaba escrito en hebreo, y lo leyó en la sinagoga, sabía hebreo, y como rabino que era, tenía que saber hebreo, la lengua original judía. Sabía griego, porque el griego se estableció como idioma universal, así como es el inglés en el día de hoy, en el imperio de Alejandro el Grande, 300 años antes de Cristo dominó, toda esa región sabían griego, y se dominaba bastante el griego, y latín, porque ya Roma dominaba, y el idioma original de Roma era el latín. Gracias, pastor. Gracias, entonces, Jesús sabía 4 idiomas, con eso lo digo todo. Gracias. Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Una pregunta, ¿un matrimonio es válido si solo estoy casada por la iglesia y no por el civil? Es que el asunto aquí es que aquí hay un problema. Si usted se casó solamente por la iglesia, hermana, y no está, oiga bien, y no está casada por el civil, vamos a analizar esto. ¿Usted sacó licencia matrimonial, sí o no? Sí. ¿Y la firmó el pastor? ¿Hello? Sí. ¿La firmó el pastor la licencia suya? Solo nomás me casó por la iglesia. Okay, pero le firmó la licencia. ¿Y a usted le llegó la licencia ya? No, no tengo nada. ¿Usted no sacó licencia? No. Entonces el pastor la casó ilegalmente. Porque, ¿legalmente? Ilegalmente, le voy a decir por qué. Porque, ¿cómo funciona esto? Por ejemplo, si yo como pastor, si caso a una persona, mi casamiento, el casamiento que yo hago es de ley y es religioso al mismo tiempo. Pero para ser de ley, la persona tiene que sacar la licencia en la corte, me trae la licencia, y el día que yo los caso, yo firmo esa licencia, la mando a la corte y la corte la registra. En otras palabras, ante los ojos del gobierno, usted no está casada. ¿Y ante los ojos de Dios? Se violó la ley. Oh. Ay, okay. Los pastores no pueden estar haciendo eso así. Ok, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Una llamada. Buenas tardes, Dios le bendiga. Pastor, yo tengo una pregunta para usted. Adelante. ¿En qué parte de la Biblia aparece que de los tatuajes de los que se rayan la piel? En el Antiguo Testamento, por allí en el libro de Deuteronomio, y no le voy a decir más, ahí dice, no te marques la piel. Amén. Ok, una llamada por aquí, una por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, Dios le bendiga, hermano. Adelante. Le quería preguntar acerca, yo aprendí por medio de un pastor que vi la otra vez creo que en radio o en la tele, no recuerdo. Ajá. Lo tengo aquí apuntado, las formas de apostasía es el ecumenismo, mencionaba okay. Esta persona. La palabra ecumenismo viene de ecumene, es la palabra griega, ecumene. Y esta palabra ecumene, lo que significa es, promueve, es la unidad o conglomerado de las religiones. Es un poquito peligroso porque usted no puede unirse con gente de otra fe que niegue lo que usted cree. Entonces, muy peligroso. Peligrosísimo. Entonces, yo he oído de algunos pastores, bueno, uno, no voy a mencionar nombres, que ha tenido juntas con los altos mandos ahí del clero religioso y todo eso. De la Iglesia Católica. Eso está mal porque la Iglesia Evangélica no puede juntarse en relación de fe con gente de la Iglesia Católica que adoran ídolos. ¿Se da cuenta? Entonces lo que están siendo son apóstatas. Bueno, eso es, el ecumenismo tiene que ver con la apostasía, obviamente. Oh. Otra pregunta muy importante que viene en la Biblia. Ajá. De Melquisedec. A mí siempre me he quedado con esa duda. Uh-huh. ¿Quién fue realmente Melquisedec? Melquisedec era el rey de Shalem. Shalem era la capital, que luego fue la capital de los jebuseos. Uh-huh. Melquisedec era un jebuseo. Rey de Shalem. Shalem era lo que luego fue Jerusalén. La palabra Jerusalén viene de Jebu, Shalem. Shalem es paz, Jebu, jebuseo. Y Melquisedec era el rey de los jebuseos. La tierra de Melquisedec, luego, en el reinado de David, David la conquistó para hacerla Jerusalén, la capital de Israel, que en el tiempo, cuando Israel vino de Egipto, no lo era. Era tierra de los jebuseos. Y este Melquisedec, sencillamente, era sacerdote de Dios Altísimo, conocía a Dios y servía al Dios verdadero. Pero ¿por qué dice sin padre, sin madre? Porque no pertenecía a la genealogía judía. Los judíos tienen una genealogía. Si usted lee la Biblia, fulano, hijo de fulano, hijo de fulano. Sí. De Melquisedec no significa que no tenía papá ni mamá, sino que quién fue su papá o quién fue su mamá no estaba registrado. No está registrado, pero obviamente... Pero no era un extraterrestre, ni era un ángel, ni era Jesucristo. Era un hombre, Melquisedec. Tipifica a Cristo, pero no era Jesucristo. Porque dice, si no hecho... Se entendió. De Dios, se entendió. Permanece sacerdote para siempre. Se entendió, hermana. Sí, muy amable. Sacerdote para siempre porque tipifica a Jesucristo. ¿Ok? Ok, gracias. Dios le guarde a usted. Muy bien, una llamada por aquí viene la otra. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Adelante. La Apocalipsis habla de sellos y trompetas, hermano. Si me baja el radio, podemos hablar. A ver, bájeme el radio. Muy bien. Adelante. Sí, la Apocalipsis habla de sellos y luego de trompetas. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿estamos en los inicios de los sellos o de las... No, no, señor, todavía no llegamos ahí. Estamos en Apocalipsis capítulo 3. Sello y trompeta vienen Apocalipsis capítulo 6 hasta el capítulo 18, que es el periodo de la gran tribulación. Nosotros estamos en Apocalipsis capítulo 3 ahorita, que es el periodo de la iglesia de la Odisea. Luego de Apocalipsis 3 viene el levantamiento de la iglesia, que es Apocalipsis 4, y la iglesia en el cielo, Apocalipsis 5. Apocalipsis 6 hasta el 18 es los 7 años de la gran tribulación, que todavía no estamos. A ver, muy bien. Bueno, otra pregunta rápidamente. También menciona que la tierra sufrirá como partos de cuando una mujer está dando a luz. Es una forma simbólica de decir que la tierra tiene sufrimiento. No que la tierra va a tener convulsiones. Es una forma simbólica. ¿Ok? Pero ¿serán los tiempos en que estamos viviendo actualmente? Bueno, la tierra y el mundo están en una convulsión tremenda en el día de hoy, obviamente. Ah, okay. Muy bien. Dios me le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, hermano, que el Señor le bendiga. Adelante. Tengo una pregunta en Primera de Corintios 11:5. Ajá. Dice, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. ¿Qué es lo que quiere saber de eso? Que, o sea, si... Si se aplica para las mujeres hoy o no, es lo que quiere saber. Sí, sí, sí. La respuesta a esto es que no se aplica a hoy. Sencillamente, en el tiempo de Jesucristo, la mujer tenía que cubrirse la cabeza, porque en la sociedad de ese tiempo, cubrirse la cabeza decía que la persona estaba bajo autoridad del esposo o bajo autoridad de su padre. En el día de hoy, si su hija anda sin la cabeza cubierta, no significa que no tiene padre. No es nuestra cultura en el día de hoy. Okay. Hay gente que solamente se cubre la cabeza cuando va a la iglesia, pero se anda con la cabeza descubierta 24 horas al día. que sí. Si se la van a cubrir, cúbransela 24/7, ¿se da cuenta? Ajá. Ok. Ok, gracias. Dios le guarde a usted. Una llamada más, por aquí no había nadie. Las líneas se soltaron todas ahora, están todas libres y usted puede llamarnos. 713-991-5760. Esta noche, ya estamos fin de semana, tenemos servicio aquí en Centro Evangélico Cristiano, 9426, teléfono. Mañana sábado, 7:30 de la noche. Y el domingo, 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Recuerde que estamos transmitiendo en vivo en la radio y también en vivo en la televisión, en el canal 55.3 Digital. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Mi pregunta es, hay en la Biblia que dice hay pecado de muerte y pecado no de muerte. Pecado de muerte es el pecado que usted no se arrepiente de él. Ese pecado la mata para siempre. Está bien, hermano. Muchas gracias. Dios le guarde. Una llamada más. Buenas tardes. Hello. Está en el aire. Y ahí no había nadie, parece. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Yo tenía una pregunta. Adelante. Yo estoy casada no solo por el civil y me dicen que si me puedo divorciar por el civil. No se debe divorciar, no puede divorciarse. ¿Usted está casada por el civil o está casada? Sí, solamente por el civil. Pero está casada. Y si está casada y usted se divorcia y sin culpa de su esposo, sin su esposo haberle faltado, y usted se casa con otro, entonces usted está en adulterio. Ok. Dios le guarde. Una llamada más. Buenas tardes. Pastor, Dios le bendiga. Adelante. Quería hacer una pregunta acerca de una palabra que aparece más de todo en los salmos. Shela. La palabra Shela significa habla más alto, es lo que significa esa palabra. Cuando los salmos son himnos, son cánticos, y cuando la gente en el libro de los salmos está cantando el salmo y aparece un shela, lo que significa es sube el tono del canto. Eso se utiliza en los cánticos, se llama altifonal, canto de ascenso, canto que van subiendo de tonada. Se comienza en un tono y se van subiendo a medida que va avanzando el canto. Okay. Gracias, hermano. Dios le bendiga y le guarde. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. La escritura nos habla de congregarnos sin fallar, ¿verdad? Sin dejar, hay que estar congregándose. Uh-huh. Pero con cualquiera que se diga ser pastor, ya se puede uno congregar porque hay requisitos. Bueno, el asunto es que antes de una persona hacerse miembro de una iglesia, usted visita una iglesia y usted más o menos se da cuenta dónde se está metiendo. Porque así como usted no se mete a cualquier supermercado, no se puede meter a cualquier cosa que se llame iglesia. Entonces usted llega y dice, bueno, va a un culto y dice, ¿sabes qué? ¿Me conviene o no me conviene? ¡Hello! Se colgó el hermano. Se enojó, yo creo. ¿Se da cuenta? A ver dónde se está usted metiendo. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, pastor. Adelante. Tenía una pregunta en Jeremías 31. Dice, vendrán orando y llorando y los llevaré a corrientes de agua por un camino llano donde no tropiecen, pues yo soy el padre de Israel y Efraín es mi hijo mayor. ¿Cuál es la pregunta? Efraín. Ajá. ¿Qué es? ¿Quién es? Efraín es una de las tribus de Israel. Ok. Entiende. Acuérdese que Efraín, Manasé, son los dos hijos de José. Okay. Y de los dos hijos de José se hicieron dos tribus en Israel. Ok, muy bien. Muchas gracias. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Una llamada. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, pastor. Adelante. Tengo dos preguntas. La primera, no me explico yo, es muy rara la vez que yo hablo a la radio, pero siempre que hablo siento que el corazón se me va a salir de lo nerviosa. Bueno, no se ponga nerviosa, vamos a decirle al corazón que se calme, ¿ok? Ha de cuenta que ahorita lo estoy sintiendo que se quiere hasta salir, bueno, ¿no? Bueno, respire profundo, hermana, ¿ok? Ya, pues, eso significa que tengo que tener un poquito más de paciencia a usted. Ok. La segunda pregunta es, ¿cómo vino a dar las lenguas de cómo unos hablan chino, en español y así? ¿Cómo sucedió todo eso? ¿En la Biblia cómo lo puede explicar? En la Torre de Babel Dios le confundió la lengua. La gente tenía solamente un solo idioma y Dios confundió las lenguas en las torres, en la Torre de Babel. es la única. Incluso si usted analiza, si usted se va incluso a y hace una investigación, el desarrollo de las lenguas, hay muchas teorías, pero todas las teorías comienzan en la Torre de Babel. Y no hay otra explicación. Realmente. Y la otra, ¿cómo es de que uno se ven los chinos? ¿Puedes saber que son chinos? ¿Uno puede saber que son de indios? Bueno, si usted mira de la misma manera, se la voy a contestar bien fácil. Ok. Cuando los americanos blancos nos miran a nosotros, a todos nos llaman mexicanos. Sí. Pero cuando yo me junto con hispanos, me dicen, tú no eres mexicano. Sí. ¿Se da cuenta? En otras palabras, nosotros los hispanos sabemos, escuchamos hablar a otra persona hablando español, por el idioma, el acento, palabras que utilizamos, y entre nosotros mismos sabemos quién es de nosotros, de nuestro pueblo, y quién no es. Entre un afroamericano o un angloamericano nos mira a nosotros y dice, tú eres mexicano. Uh-huh. Y no, así mismo ocurre con los asiáticos. Nosotros, para nosotros, todos los asiáticos son chinos, pero entre ellos mismos se caracterizan, ellos saben quién es de ellos, quién no. Si usted ahora, yo que soy un poquito observador, por ejemplo, si yo observo a un japonés, y usted me pone un japonés y un chino, yo les puedo sacar quién es japonés y quién es chino, porque son diferentes. Y si usted, me pone a un vietnamita, y a un japonés y a un chino, yo le puedo decir, o a un laoyano o a un camboyano, yo le puedo decir, no podré decir este de Laos o de Camboya o es de Tailandia, pero sí puedo decir, este es chino, este es japonés y este es de otro país. Ahora usted me pone un filipino, un japonés y un chino, yo puedo decirle quién es filipino, quién es japonés y quién es chino. ¿Se da cuenta? Pero es por la mezcla, digo, como, ¿verdad?, en estos tiempos, ¿verdad? Bueno, creo que el asunto es que la gente tiene, cada región tiene su característica. Y si, nosotros, como no vivimos en esa región, nos es muy difícil. Pero para ellos, que sí viven en esa región, es como aquí. Por ejemplo, los centroamericanos casi todos se parecen. Pero usted echa 10 centroamericanos de diferentes países de Centroamérica y el salvadoreño dirá, este es de nosotros, este es de Honduras. El hondureño habla diferente y se mira diferente que el salvadoreño. Okay. Bueno, gracias, pastor. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Hello. Sí, aló. Dios le bendiga. Mire, hermano, quiero hacerle una pregunta. ¿Qué significa las 7 copas de la ira de Dios y cuándo puede ser ese acontecimiento? Ese acontecimiento ocurrirá en la gran tribulación. Son 21 sets de juicio, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Y cada set de juicio tipifica situaciones que ocurrirán tremendamente en la tierra en la gran tribulación. Es la forma como Dios lo describe. Obviamente es una forma de Dios expresar cómo van a venir clasificados los juicios. Ok, Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Pastor, Dios lo bendiga. Buenas tardes. Lo escucho por la radio la pregunta que le hago. Yo conocí a una mujer en México. Ella se casó por la Iglesia Católica y sufrió abusos con su esposa. Entonces yo me vine para acá, para Estados Unidos, y aquí conocimos el Evangelio de Dios. Hay que ver, bueno, no puedo yo decirle si están bien o están mal. Habría que sentarse a ver qué es lo que pasó, qué es lo que está ocurriendo. Yo le aconsejaría que trate de conseguirse el folleto que yo escribí llamado El Divorcio y el Recasamiento. Lo puede leer gratis en dialogopastoral.com. Léalo, que ahí le va a contestar todo este asunto, que ahí lo tratamos en una forma detallada, y si después de leerlo tiene dudas, me vuelve a llamar, ¿ok? Sí, está bien. Dios lo bendiga. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Esa es la pregunta en el Salmo 91, donde dice escudo y adarga. ¿Adarga qué significa, hermano? No sé. ¿Ok? Ok. Bye. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, hermano. Tengo una pregunta, hermano. En el libro de Génesis, capítulo 2, habla de que cuando fueron acabados el cielo y la tierra y todo el ejército de ellos, ¿está refiriendo de los ángeles o...? No, acuérdese que ejército muchas veces Dios le llama a los hombres. Si usted nota, cuando Israel salió de Egipto, dice que en la palabra Y la palabra en hebreo es Shavuot, Shavuot, Adonai Shavuot, o Yehovah Shavuot, significa Jehová de los ejércitos. Y si usted denota, cuando salieron de Egipto, dice, 430 años duró el pueblo en Egipto. Cuando dice, salieron las huestes de Dios, y habla Shavuot, el ejército de Dios, y se estaba refiriendo al pueblo de Israel. Okay, entiende. Entonces, ejército del cielo, muchas veces se le aplica esto, a veces se le aplica a los ángeles, pero a veces también se le aplica a la iglesia. Okay, hermano. Se le aplica a los creyentes y también se le aplica a los seres humanos. En otras palabras, en Génesis, lo que está hablando aquí es, probablemente, y esto es solamente una interpretación, probablemente, como a veces se le aplica a los seres humanos, a veces se le aplica a los ángeles, quizás está aplicando Dios terminar completamente su creación. Los cielos, la tierra y el ser humano. Ok, hermano. Muchísimas gracias, hermano. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. ¿Aló? Adelante. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Adelante. Una pregunta. Una hermana le hizo una pregunta sobre aquellos hermanos que de repente se dicen ser apóstoles o profetas. Okay, ¿cuál es la pregunta suya? Okay, que, o sea, en Efesios 4:11, o sea, ¿a quién se está refiriendo aquí el...? Hermano, los apóstoles en el día de hoy, Pablo todavía existe como apóstol, aunque se murió, porque la iglesia está fundamentada en la doctrina de Pablo, de Pedro. Eso está claro. Okay, ¿y el don de profecía? El don de profecía es de la iglesia y existe en el día de hoy. No existen profetas como ministerio de profeta. Okay, gracias, hermano. Dios bueno, le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes, Dios le guarde. Hermano, el Señor le bendiga. Adelante. Hermano, quiero hacer una pregunta. Los dones espirituales, hermano, ¿cada creyente tiene un don específico que Dios le ha dado o un creyente puede desarrollar, hermano, todos los dones espirituales? Alguien puede desarrollar múltiples dones, hay otros que desarrollan menos. Todo el Señor, el Espíritu lo da como Él quiere y a quien Él quiere. Múltiples dones o a veces pocos dones, todo depende para qué Dios quiera que nosotros nos dediquemos. Ok, muchas gracias, hermano. Dios le guarde a usted. Hay gente que en el ministerio, hermano, tiene uno que tener múltiples dones, más en el ministerio pastoral. Si no, hay problemas. Muy bien, somos Diálogo Pastoral. Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, una pregunta, no sé si me la puede contestar, pero se la voy a hacer. Adelante. A mi casa llegó un pastor a invitarme de un, no sé si es negocio o algo, que tengo que entrar con $100 y yo... Hermano, salga huyendo de esa cosa. Un pastor no debe andar haciendo eso. El pastor no debe andar buscando negocio ni haciendo negocio. Y más, utilizando el nombre de la iglesia o el nombre del ministerio para andar haciendo eso. Eso no se debe hacer. ¿Ok? Ok, gracias. Dios le bendiga. Pastores utilizando el ministerio para andar haciendo y negociando con la gente, eso no se debe hacer. Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Hello. Ahí no había nadie, una por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Sí, hermano, en Génesis 6:2 dice que viendo los hijos de Dios... Hermana, esa pregunta, todas las semanas me han hecho la misma pregunta. Las hijas de los hombres son los descendientes de Caín. Los hijos de Dios, los descendientes de Seth. ¿Ok? No son ángeles. No, los ángeles no se casan con mujeres. Y Jesús lo dijo. Entonces son hijos de... Hijos de la raza maligna de Caín. Los hijos. Si usted checa la descendencia de Caín, se va a dar cuenta de lo malo que eran esa gente. Con eso le digo todo. Dios le guarde. Una llamada más. Buenas tardes. Hermano, hacer células en la casa es de bendición. No le entendí nada. Hacer células en la casa es bendición. Hermana, yo en la iglesia nosotros no hacemos células. No puedo opinarle sobre esto. ¿Okay? Dios le bendiga. Una llamada más, está en el aire ya. Adelante. Sí, hermano, yo tengo una pregunta, que estoy confundido. Ajá. De por qué hay tantas nombres de ¿se podrían religiones? Bueno, ¿cuál es la pregunta? De por qué hay tantas, por ejemplo, denominaciones como... Bueno, denominaciones hay muchísimas. Adventista, luterana... Bueno, adventista no es una denominación. Adventista es cristiana en este aspecto 100%, porque hay una mezcla de cosas de ley y de cosas que no tiene nada que ver. Que, como dice la Biblia, que somos un solo cuerpo en Cristo, ¿no? Bueno, ¿cuál es su problema? Es lo que yo no entiendo. Porque nos confundimos, porque dicen... ¿Y por qué se va a confundir? ¿Por qué se va a confundir? Una denominación surge sencillamente cuando un líder que Dios utiliza planta muchas iglesias y todas esas iglesias siguen la doctrina que originalmente predicaba ese líder. Ahí hay una denominación. Si no niega la Biblia o no está en contradicción de la Biblia, no tiene nada de malo. ¿Ok? Ok, hermano. Bye, bye. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Sí, yo estoy igual a este señor que acaba de hablar, confundida, pero en otros términos. A ver. Yo me pregunto, yo no sé por qué dicen no todos los pastores, pero cierto pastor. A ver, yo no sé, no entiendo para dónde vamos y no tengo todo el día. Vaya al punto, ¿cuál es la pregunta? Gracias, muy amable, pastor. ¿Cuál es la pregunta? No entendí nada. Ok, llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Mire, yo por ser cristiana tengo que soportar todo. Porque, mire, ahí en mi apartamento se juntan unas mujeres que no son cristianas y ellas se juntan a chismear y todo, pero como yo no me junto con ellas porque no tenemos nada que hablar en común, yo hablo de Dios y ellas no. Pero ellas dicen, mira, y es cristiana, y mira. Bueno, entonces, ¿y usted se inmuta por eso? No, usted no haga caso, usted sabe que no debe hacerlo, y sencillamente usted no haga caso. Ella dice que todos somos hermanos. Bueno, usted salude con amabilidad. Hola, hola, Dios, ¿cómo está? Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Y ya usted sabe que no le conviene estar ahí. Punto. Ok, gracias. Amén, no se inmute por eso. Una llamada más, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Hermano, tengo una pregunta un poco profunda. He sido bautizado con el Espíritu Santo y Fuego. Yo hablo lenguas cuando, o sea, la unción es avivada. Yo escucho otros hermanos que hablan en lenguas, como hablar español, inglés. Bueno, es que yo le voy a decir esto. Hay gente que habla lenguas, hay gente que tiene la facultad de hablar lenguas solamente cuando usted dice, o como el caso suyo, cuando hay una unción, una presencia de Dios. Hay otros que hablamos, y aquí me incluyo yo, que hablamos lengua. Yo hablo lengua cuando yo quiero. Tengo esa facultad. Hay otros que tienen esa misma facultad y otros que no la tienen. Ok. La pregunta, otra pregunta entre la misma, uh-huh. Es que cuando yo oro en lenguas, que yo tengo, creo que tengo... Hermano, le quedan 30 segundos, vamos rápido. Cuando yo hablo en lengua, o sea, cuando hay ese avivamiento, se siente tremendamente la presencia de Dios. Y tal vez cuando otros hermanos lo hacen, no se sienten. Bueno, acuérdese que hablar en lengua no es para que usted influya espiritualmente a otros hermanos. En Corintios 14 dice que el que habla lengua para edificarse a sí mismo. Si aquel está hablando lengua, no le está hablando lengua para edificarlo a usted, sino para edificarse a él, conforme a lo que dice la Biblia. Okay. Así que usted no puede juzgar si la lengua que el otro habla es de Dios o no es de Dios, porque usted no lo edifique. Porque la lengua es para edificar a la persona individualmente, no para la edificación colectiva. Si la lengua tiene interpretación, ya es profecía, entonces edifica toda la iglesia. Pero si no, no solamente se edifica el espíritu del individuo que está hablando. Ok, gracias, hermano. Dios le bendiga y le guarde a usted. Hermano, las líneas están llenas, no hay tiempo para más. Nosotros nos vamos. Esta tarde tenemos servicio a las 7:30 de la tarde, de la noche, en 9426 Telephone. Mañana 7:30